matan al sistema. Destroza al presidente y a todos sus ministros. Destroza a los candidatos y justicia elecciones. Destroza a la iglesia y a todos sus sacerdotes. Destroza las cadenas que se atan a esta mierda. Destroza la ley y aspereza alienación. Destroza a los terroristas y su cobarde destrucción. Destroza todo y dale por el suelo a todo el mundo. ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre!